como los vampiros, que salgo al anochecer, porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer. Yo soy como los vampiros, que salgo al anochecer, porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer. Vampiro, vampiro, vampi, te chupa el vampiro. Vampiro, vampiro, vampi, vampi, te chupa el vampiro. ¡Anda! Porque en la noche que quiero a la mujer con locura. Por eso salgo en las noches en busca de una aventura. Porque en la noche que quiero a la mujer con locura.